tuvo lugar el 30 de junio, la ceremonia de clausura de los Juegos Deportivos por el Premio Antorcha de Seongun en el estadio de Hamgyong de la provincia Hamgyong del Sur, con la participación de los funcionarios relacionados, deportistas y ciudadanos de Hamgyong. Se otorgaron la copa circulatoria y medallas a las entidades y jugadores sobresalientes.